Ahora en Radio Nauta, Le Tercer Mon Radio, el queme semanal. Never get to be, never get to heavy, never get to cool as you stop paying your dues. Oh yeah, what can a poor boy do? Better go back to your mama, she'll take care of you. Last wife, last son, stay drink until tomorrow. Muy buenas noches, sean bienvenidos, bienvenidas a la 13ª emisión de Le Tercer Mon Radio. Estamos en vivo en Radio Nauta FM 106.3. Una alegría estar acá compartiendo este escritorio y estos micrófonos con, en primer lugar, el señor Martín F. a mi derecho. ¿Qué tal, Tomás? Muy buenas noches. ¿Cómo te va? Muy bien, muy contento de estar de nuevo acá. Me alegro, te veo de anteojos. ¿Cómo? Te veo de anteojos. Sí. No así los oyentes de la radio. No tienen la suerte, pero sí, se está volviendo algo normal. ¿No así que no tienen anteojos o que no lo ven con anteojos? No, no la están viendo. Y aprovechamos ahora para saludar a quien se encuentra a mi izquierda, con su voz inconfundible ya, a partir de desde la primera vez, digamos. Es inconfundible. Sí. Soy provencino. ¿Qué es inconfundible, la primera vez o la voz? Ah, muchísimas preguntas. ¿Entendió, no? Lo que quise decir. No, sí, por eso sí. Pregunto. Por eso me preguntan. No, la voz. Ah. Manuel M. a mi izquierda. Buenas tardes, buenas noches. Tomás, buenas noches. Buenas tardes, Martín. Buenas tardes, buenas noches. Radio Escuchas. ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien. También de anteojo. Sí, pero yo siempre, desde que me conocés. Desde que tenés esa voz. Sí, casi. Inconfundible como mis anteojos. Inconfundible como tus anteojos. Bueno, ya dijimos que estábamos en FM 106.3, pero también estamos en internet. Estamos en muchos lugares. Por lo pronto en Facebook, a través de Le Tercer Mon, Pequeño Burgués Ilustrado. Si no, en Twitter nos pueden encontrar por arroba Le Tercer Mon. Bueno, es, como todos ya saben, el teléfono rojo de Radionauta. Y también nos pueden escuchar por internet a través de radionautafm.wordpress.com. Desde todo el universo. Desde todo el universo. Que tenga conexión a internet. Claro. ¿Sabés que me enteré una cosa muy interesante de la internet? Que podemos comentar, si quieren, no ahora. Socializar información. Decilo y después lo comentamos. Internet sale por un cable enorme que está en las toninas. Verá. No. Es muy chuparte fuerte esa mandarina. Lo podemos seguir comentando después. Sí, lo podemos seguir comentando después. Lo adelantamos porque sí, me parece sale que sale del mar gancho. El cable es enorme. Sale por las toninas. Es alto gancho para que la gente. Internet sale y entra por las toninas. Se quede copada para seguir escuchando el sí, programa. Sí, es el gancho, el típico gancho. Podemos prometer también para enganchar a la oyentada dos muy interesantes entrevistas que vamos a tener el día de la fecha. Dos. Venimos con los dos entrevistados la semana pasada también. Un clásico ya. Ya es un clásico, sí. Lo estamos instaurando, instituyendo como clásico. Sí, una inflación del invitado. Y nos quedamos con gusto así. A poco con uno solo, así que dos. Recordamos que la semana pasada estuvo Cristian recordando con nosotros el Día del Periodista. El Día del Periodista. Sí, el Cristian, que es uno de los periodistas del programa de la mañana de acá de Radio Nauta, Ni Cuenta Te Das. Y una amiga de la casa, Cristian también es amigo. Sí. Pero otra amiga de la casa, Paula T, que nos estuvo hablando un poco sí. de los problemas de la niñez, en particular del caso del niño que fue encontrado muerto en Tolosa. Bajón. Es. Fue un bajón. Sí, un bajón. Un día complicado. De celebración. Sí. Paula T, quien pugna por ser quien sea la tercera la tercera vez que sea invitada. La primera en ser la primera en ser la tercera. Por tercera vez invitada. La primera en ser invitada por tercera vez. Ahí está. Muy bien. Con Nicolás T, que ya ha sido invitado igual que ella dos veces. Así que hagan sus apuestas. ¿Crees que te diga el clima, Tomás? Por favor, Manuel, que estoy como loco por este cambio. ¿Qué cambio? Y que hace calor. Yo estoy muy contento con el cambio. Ahora no hace tanto calor. Bueno, estoy ocupando el lugar de Provencín ahora, el clásico, pero bueno, ya lo han usurpado tantos que. Saludamos a Provencín, que está en la producción. A bueno, Tristán también, a Santiago. ¿Y quién nos opera? Ya. Tristán nos está operando, vamos a decirlo. Tristán nos está operando. Orgullo. Bueno, pero hay alguien que le está enseñando. Exactamente. Muchísimas gracias a Fer, que le está enseñando a Tristán a operar. Todavía presente. Un caluroso abrazo nos manda a Fer. Bueno, la temperatura... Sí, por favor. Es de 11,9 grados centígrados. Está parcialmente nublado. Sí. Y hay mucha humedad. Y hay mucha humedad, sí. No tengo la humedad acá. Tengo la presión. ¿Y cuántos Héctor es? Es de 114,6 Héctor Pascal. A la pelota. Y hay un viento que sopla del este a 11 kilómetros por hora. Tranquilo. Otro dato, la visibilidad, 10 kilómetros. ¿Eso tiene que ver con la humedad? Probablemente. Porque tiene que ver con los bancos de niebla. Claro, y sí, la niebla está hecha de algo parecido al agua. Sí. Ah, era agua. Sí. Bueno, muy completo el informe. Espero que no corras mi suerte cuando me tocó darlo a mí. Que la gente inmediatamente empezó a decir a Provencín que quería que vuelva. Sí. Y pero lo que pasa es que Provencín, dando el clima, es una cosa que no se puede creer. Sí, la gente la pide igual a Provencín. Más allá del clima, la queremos a Provencín. La queremos. Yo no tanto. Ya va a volver al micrófono, lo cual es una muy buena noticia. Pero bueno, hecho el preámbulo tradicional, vamos a escuchar un temita. Vamos a escuchar un temita. Vamos a escuchar un temita, Tristán. ¡Dale! Thank you. de Tercer Mon Radio, el queme semanal. Estamos de vuelta en Letter Sermon Radio. Escuchábamos. No tengo idea. Outsider de Franz Ferdinand. Sí. ¿Qué pasa con Franz Ferdinand? ¿No sacó más discos? Se agotó. Tristán, ¿qué pasa con Franz Ferdinand? Ahí anda, dice Tristán. Ahí andan, dicen. Bueno, un Outsider saludo para él. Sería. ¿Cómo es el libro de...? Los de afuera. Sí, los de afuera. Los ex... no, ¿cómo los se llama? Son de palo. Los extraños. Los extraños. Es el libro de Howard Becker. Ah, mirá vos. Qué nivel. Outsiders, de Franz Ferdinand o también Francisco Fernando. Francisco Fernando, que fue asesinado por la agrupación terrorista Mano Negra. Mano Negra. ¿Cuánto que sabemos, eh? Sí, sí, que desató la Primera Guerra Mundial. Sí. ¿Qué ¿No, cual... Fere? Sí. Bueno, llegaron saludos a Radionauta para nosotros, porque hay saludos también para otros programas, ¿por qué no? Pueden recibir sí, pero también. Estos son para nosotros y nosotras y nosotres. Esto es para Le Tercer Mon Radio. Nosotros. ¿Quién nos saludó, Marto? Nos saludó Rafa Nadal. Quiere compartir con nosotros el festejo por su séptimo Roland Garros y porque recuperó el reloj de 300.000 euros que le habían afanado. Menos mal, ¿sabes qué? Para un 300.000 euros. Sí. Para un reloj. Bueno. Se lo habían afanado de uno de los que trabajaban en el hotel, me parece. Se lo hubiera quedado. ¿Para qué se lo devolvió? Porque lo agarraron. Ah, lo agarraron. En fin, gracias Rafa. Para la próxima, en lugar de saludos, mandar relojes que hacemos de todo eso. ¿Con eso? ¿Qué? Hacemos de todo con esos morlacos. Así eso es. 300.000 euros. Mirá vos, che, un reloj. Parecía que tenía flor de reloj. Flor de reloj. Hablando de flor de reloj, volvió a la televisión Ricardo Ford. No sé si se enteraron. No. Que también tiene relojes de ese precio. ¿Marcelo Hugo? No, con un programa propio. Mirá. ¿Programa propio o canal propio? Yo en un momento había visto como que tenía el proyecto de hacer un canal propio. Sería mucho. Y estaríamos a... No habría mucha diferencia. ¿Cuánto tiempo ocupaba en televisión diariamente en su momento? Sí, un montón. Pero... Se la banca. Es un programa en América TV. ¿Nos saludó Ricardo Ford? No. Ah. Entonces, ¿por qué le damos propaganda? No debe saber de nuestra existencia. ¿Quién más nos saludó, Manu? Nos saludó Máximo Kirchner. ¿Puede saludarnos en el estado en el que está? Sí, nos saludó desde donde está, desde el Hospital Austral. Sí, la Clínica Austral. La Clínica Austral. Bueno, el príncipe dice que le encanta escucharnos desde la clínica donde se recupera de una dolencia en la rodilla. Hay mucha gente que desconfía de este diagnóstico, pero bueno. Agrega que no sabe si somos de la cámpora o no porque no entiende mucho de política. Un abrazo, campeón. Fuerza. Fuerza, bro. ¿De qué se desconfía? Dicen que las malas lenguas, ¿no? Y los comentarios de La Nación. Sí. Que hablan de drogas duras. ¿Drogas duras? Sí, sobredosis. Y ibuprofeno. O ibuprofeno también. Mejor alito. Sí. Sí. Bueno, no, lo que sorprendió fue el despliegue para esta dolencia, para trasladar a... Quiero decir que la banco a Cristina agarrando el tango. La banca. Sí, yo haría lo mismo. Si tengo un hijo que está mal y lo tengo que traer, lo traigo. Pero es la presidenta, no es la reina de... Es una madre. Es la reina, dicen acá. No sé si el tango 01. Yo he visto muchas personas agotar los medios por más falta ética que hace. Sí. La diferencia entre ella y... Maquiavelo, ¿qué diría? Maquiavelo, no sé qué diría. Que una cosa es la ética y otra cosa es la política. Ah... Bueno, a mí no me cabe. Porque hay una ética de la política, ¿no? Hay una ética de la política. Saludo al bebé con Tempomi también. Hablando de Maquiavelo. Sí. Hablando de medicamentos. Nos envió un raviol. De drogas duras. Sí. Un raviol, qué bien. Quiere contarnos que escucha el programa y que le encanta la música que pasamos. Pregunta si no tenemos una pinza pico del oro a mano porque se le trabó la mandíbula. Y le manda un saludo muy grande a Martín F., su compañero de la vida. No, paren, che. Retribuido. ¿Qué están queriendo decir? Lo cruzamos al bebé cuando fuimos a ver. ¿Vos lo viste? Qué Fere? Manera de mandibulear. Qué manera de mandibulear con Tempomi. Cuando fuimos a ver a Dylan. Sí, lo vi. En el baño me lo crucé. ¿Lo saludaste? Bueno. No, fue todo por señas. Le daremos, le llevaremos la pinza si es que la necesita tanto. Sí, sí. Utilizaremos el tango 01 si es necesario. Para que deje de mandibulear. Todo para que el bebé deje de mandibulear. La familia y los amigos, todo. Sí, sí, sí. ¿Quién más nos saludó? Vladimir Putin mandó pines con la cara de Stalin para todos y todas. Acá dice. Yo ya lo puse en mi mochi. Al pin de Stalin. Escucha el programa desde Rusia con los equipos que le sobraron de cuando era director de la KGB y dice que está encantado con nosotros porque combinamos lo mejor del comunismo y del capitalismo. Así que bueno, es una virtud esa. Me encanta poder combinar lo mejor del capitalismo y del comunismo. Sí, sí, sí. Pará, pero ¿qué es lo mejor del capitalismo y del comunismo? Le tercer mon. ¿Dónde hay compromiso? Claro. ¿Dónde hay compromiso? Es como el nuevo eslogan podría ser comunismo, pero capitalismo también, o algo sí, así. O lo mejor del capitalismo. Y del comunismo. Sí. Es muy difícil hacer un eslogan, sí, así. Pero bueno, gracias, Vlad. Este programa es para vos. Sí, muchas gracias. Me encanta. Me encanta que nos manden saludos. Sí, sí. Y muy bien redactados por quienes los reciben, ¿no? Sí. Me gustó mucho. Debe haber sido jodida la traducción. Sí, sí, sí. Sí, pero por suerte tenemos a nuestro especialista en ruso. ¿Quién es el especialista en ruso? Vladimir Kachufievsky. ¿Qué estudia ese? Estudia lenguas modernas. ¿En la fase? No, porque no hay ruso en la fase. ¿No hay ruso en la fase? No. La fase es la Facultad de Humanidades. ¿Y en dónde estudia? En un privado. ¿Ves? Lo mejor del comunismo y del capitalismo. Sí. Bueno, muchas gracias por los saludos. Se los estamos devolviendo desde acá. Nuestro afectuoso abrazo a Rafael Nadal, a Máximo Kirchner, a Lueve Contempomi y a Vladimir Putin. Y a Vladimir Pichisky también. Y al especialista en ruso del tercer Monray. Ya me dice la producción que a los invitados ya los anunciaron por internet, con lo cual nos sabotearon la sorpresa. Ah, bueno. Con lo cual primeriaron. Había que Pero bueno, los anunciamos si querés. Anunciamos. ¿Quién está con nosotros hoy, Tomás? Está Laura Elena Moyano, que es la primera en recibir formalmente el DNI con la reasignación de nombre y género a partir de la nueva ley de identidad de género. ¿Y quién más? Y Matías Manuele. Ay. Matías. No digas más nada. No digas más nada, Tomás. Es Matías M., nuestro amigo de la casa, redactor de Derechos Humanos. Ambas están con nosotros, nosotras. Pero bueno, en un ratito ya van a estar hablando. Sí. No vamos a decir ningún sinónimo más de su nombre, porque si no, ya si quieren. No. Imperdonable lo mío. No es la primera vez que lo hacen. No, por supuesto que no. Es como una marca registrada. Sí. Nos podríamos imaginar, ¿o no? Sí, por supuesto. Bueno, vamos a apurarnos un poquito, porque tenemos un montón de secciones, dos invitados, invitada. Al que tenemos en el portarretrato yo lo hubiese invitado también. Sí, por supuesto. Se copa. Sí. ¿Vendrá? Él no resigna nada, aprendió muy bien del padrino. Está un poco más de tiempo libre. Se nota relajado en la foto. Y pero ya empezó a trabajar. Empezó su año. ¿Cómo empezó, digamos? ¿Cómo empezó? ¿Ahí envió la presentación? No lo vi yo. Impactante, impresionante, imperdible. Inentendible. Sí, es que sí. En el portarretratos del día de la fecha, Marcelo Hugo Tinelli. Presentador, empresario y productor argentino de radio y televisión, por si no lo conoces. Sí, volvió a la televisión este lunes y acredita el mérito de meterse un alfajor entero en la boca. Sí. Además de ser creador y presidente de la productora Ideas del Sur. Ideas del Sur. Pero a mí me interesa más lo del alfajor en la boca. Siempre sí. Me pareció como... Sí. Es verdad lo que mostraron, ¿viste? Era una imagen hecha por computadora. En la parte esa donde mostraron el edificio de Ideas del Sur, que se deformaba y empezaba toda una trama. Ah, en la presentación. Pero, ¿viste? En el primer momento, el edificio de Ideas del Sur, si lo mirás de perfil, es una I. ¿Es así realmente? Ah, ni idea. No le presté tanta atención. Porque si ya llegaron a eso, están en un nivel de manija. Lo que sí me pareció un poco... Porque emulaba una proyección. A ver, explícame, yo no vi el programa. Sí, ¿cómo empezó? Explícamelo. Empezaba con una escena de Pulp Fiction, en la parte que bailan Emma Thurman y John Travolta. El clásico, sí, con Tinelli, primero Florencia Peña. De Chuck Berry. Claro. Jorge Rial presentando. Y Daddy Brieva. Daddy Brieva tirando comentarios. Daddy Brieva. Florencia Peña ya pasada de bando directamente, ¿no? Sí, o por ahí que hicieron la escena completa y pasada de otra cosa estaba. ¿Cómo? No ¿Te acordás de esa escena? Ah, tenés razón, claro. Y sí, seguro que estaban en eso. Marce, seguro. Con el bebé con Tempomi. Por ahí andaría, en el baño. Yo me estoy perdiendo todos los chistes. Y bueno. Si no los agarraste hasta ahora. Pasaron por arriba. Sí, la verdad que fue un cambalache la presentación de. Yo la vi entera. Yo también. De, ¿cómo se llama? ¿Cantando por un sueño o Bailando? Showmatch. Showmatch. Showmatch. Bailando por un sueño. Bailando por un sueño. Acá Axel Kuchewski está indignado por la falta de información. Showmatch se llama, ¿o no? Showmatch. Tinelli se llama. El programa ¿Viste, Tinelli? ¿Viste Tinelli? Sí, Tinelli. Tenemos más datos de quién ocupa hoy el. Sí, una vez se compró un club de fútbol, el Bajo de España. ¿Se acuerdan? Que lo llevó hinchas. Que lo llevó Mancuso, me acuerdo. Sí. Otro. Mancu. Hablando de otro amigo del bebé. Sí. Y después puso un montón de guita en San Lorenzo, sí. Y medio que lo gerenció. Y mandaba móviles, ¿se acuerdan? Y la hinchada cantaba Badajoz, Badajoz es mi equipo. Sí. Qué manera de crear identificaciones, ¿no? Porque todo el mundo sabe que Marcelo Tinelli es de San Lorenzo, por ejemplo. Y que se puede comer un alfajor entero. Sí. Él. Bueno, es uno de los mejores programas en el proceso de cosificación femenina. Sí. Showmatch. Se hace el copado y es un misógino. Sí, y uno de los más denunciados por el INADI. Bueno, forma parte de la cultura. Del folclore. Sí. Del folclore nacional. Pero bueno, ¿tiene rating? ¿En serio? ¿Showmatch? Para mí sí. Sí. Pregunta acá la producción como si fuera un misterio de velar. Debate, el debate. El rating de Tinelli, el debate. 40 puntos de rating, dicen acá. ¿Y a cuánto equivale 40 puntos de rating? Axel Kuchewski. 40 mil millones de personas, dice la producción. No, 40 mil millones de personas sería un montón. Yo pensé que lo querías medir en cuanto a Rusia de ganancias por mes, pues la guita que te entra con 40 de rating. Es un poco polémico, igual la forma de medición de Ivope. Pero bueno, un montón de gente lo ve. Eso está un clarísimo. Montón de gente, sí, y hace muchísimo tiempo que está en la televisión. Sí. Y ¿cuánto? Todos alguna vez fuimos fanáticos de Tinelli. Sí, de Deportes en el Recuerdo, por ejemplo. Deportes en el Recuerdo. Con las formaciones clásicas. Sí. Metro, Golding y Meyer. Eso fue impresionante. Y la catombe, la debacle total. Sí. Una seguilla hecho bochornoso, etc. Momentos. ¿Cómo se dice? Los reporteros. Los reporteros. ¿Cómo se dice? Momentos. Clásicos. Sí. Cúlmines. No sé. ¿Se acuerdan la sección de que tenía el del equipo deprimente? Que estaba. Que hacían una imitación de Mariano Clos, que era Hijitus. Sí. Y que le enseñaban a. El equipo deprimente. Iba a un fonoaudiólogo porque él no podía decir la O, decía todo con A. Entonces le querían enseñar a decir orégano y él decía, ¡orégana! Sí, sí. Eso es Tinelli. Y está en nuestro portafolio. Cuando hicieron el tinelismo. Condición de gran hermano. Bueno, tenemos que apurarnos. El portarretrato ya está en internet, ya está en Facebook, así que se pueden meter y comentarnos a qué dirección. Fere. Tremenda foto esta, Por Facebook. Letter Salmón, pequeño burgués ilustrado, ahí lo encuentran. Si no. Lo tuviste que leer, Fere, la zona de cuarta. No estoy muy concentrado. No, veo. Bueno, no importa. Una cosa más de Tinelli. Ahora es sex symbol Tinelli. Sí. Y se conjuga algo interesante. Lo tiene que todo. Tenemos que discutir con Provencín. Que es. Que es sex symbol también porque es empresario exitoso. Porque tiene. Es la un papota. Soltero que tiene la guita, ¿no? Tiene brazos largos, manos grandes también. Sí. Pero ahora es fachero Tinelli. Desde que se cortó el pelo, ¿se acuerdan cuando tenía el pelo largo y usaba anteojos? Brazos, sí. Bastante fiero. Fierísimo. Cuando se hizo el tatuaje ese. Sí. Ahora, bueno, sex symbol. Bueno, ¿le deseamos la muerte a Tinelli? También, ¿por qué no? Pero a alguien más le vamos a desear la muerte hoy. Que se la merece un poco más que Tinelli, aunque también se la merezca. No sé. No sabemos todavía. Bueno, debatámoslo. Bueno, están ahí. Los podemos matar los dos y listo. No, pará, no lo pueden ni comparar. Están todos locos. Acá me tiran que Showmatch mueve 1.300 millones según la revista Fortuna. ¿De pesos? No tengo el dato. ¿1.300 millones? Sí. Es 1.300 millones plata. ¿Cada cuánto? Es la más que a Sinner, dicen acá. Es la reconstrucción del Sarmiento, digamos. Es impresionante. 1300. Según la revista Fortuna que dirige Fontevecchia. No. Es el grupo Perfil. Sí, pero Ceferino Reato. Ceferino Reato, es verdad. Toma mate. A quien también le decíamos la muerte, como a Ricardo Casal. Ricardo Casal. Ricardo Casal es el ministro de Justicia y Seguridad de Scioli, por si no lo conoces. Sí. ¿Qué más es? Es el armador político del proyecto de poder sciolista. Danielito lo calificó como su mejor ministro. Sí, se peina el pelo con demasiada gomina y fue designado agente del servicio penitenciario bonaerense en septiembre de 1973, con 18 años recién cumplidos. Tenía una clarísima vocación de vigilante. Sí, un gran capital social. Un gran capital social, sí. Seguro tenía. ¿Qué currículum? Diciembre del 73, tranqui. Sí, 18 años. En realidad por ahí fue quien soltó a los presos políticos de Devoto. No lo podés. Fue en mayo eso. Esto es en septiembre. Ah, septiembre, tenés razón. Por ahí que los fueron a buscar para los vuelva a meter a todos. Bueno, trabajó como penitenciario en la unidad 9 durante la dictadura. ¿Y qué más? ¿Qué otros datos tenemos? Entre 1976 y 1982, varios de los presos políticos que pasaron por la Unidad 9 lo habrían reconocido participando en interrogatorios realizados en salas especiales dispuestas en el penal. Un copado. Sí, interrogatorio copado. Acá no está entre comillas, pero tendría que estar. Sí. Gente bien. Sí. O sea que trabajó en una cárcel donde se violaron flagrantemente los derechos humanos durante la dictadura y es cómplice de todo esto. Y hoy es el ministro de Justicia y Seguridad de la provincia. Me parece perfecto. Coherencia. Es muy buena la foto de que también la podemos subir, ¿no? Se está agarrando ahí como diciendo tomen forro. Sí, porque no solo es para todos ustedes intimidatoria la mirada de Casal, sino que la del oficial que está detrás de Scioli es fuerte también. Sí, no, terrible. Orejón, muy orejón. Sí, sí, sí. Bueno. Y esas cámaras de ahí atrás, esos televisores de ahí atrás. Observándonos. Sí, me da un poco de miedo. Es la peor persona del mundo y se le nota en la cara, dice la producción. Mira, viene al centro de la cámara, Ricardo. Es medio intimidante. Sí. Bueno. No te tenemos miedo. No te tenemos miedo. Bueno, le deseamos la muerte entonces a Ricardo. A Ricardo Casal, le deseamos la muerte. Qué linda sección. Vamos a apurarnos un poquito más. Sí. Vamos a anunciar que esta semana no tenemos tema de la semana. No. Porque tenemos un invitado y una invitada. ¿No era mejor hacernos los boludos y decir como que no se den cuenta? Sí, es casi como la no noticia. Claro. ¿No? Eso no quiere decir que no haya habido temas en la semana. No. Ni que no tengamos cosas interesantes para charlar. Claro, además de todo esto que estamos hablando. Tenemos millones de cosas para charlar. Vamos a escuchar un temita. Otro más. Y vamos ya a la entrevista. Me parece bárbaro. Adelante, operador. Dale. Me gustan las chicas, me gustan las drogas, me gusta mi guitarra, James Bond, mi Madonna. Me gustan los perros, me gusta mi estéreo, me gusta la calle y algunas otras cosas, pero lo que más me gusta son las cosas que no se tocan. Volvemos en el tercer Mon Radio. Escuchábamos las cosas que no se tocan de Intoxicados. Temón, me encanta. Temón. ¿Cómo estás, Provencín? Ay, bien, muy bien. Inconfundible también la voz de Provencín, que ha vuelto al micrófono. Sí, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, muy bien, ¿vos? Bien, todo bien. Gracias. Nos saludamos a... Es como la televisión, viste, que sí. Saludan al aire. Doble excepción estamos haciendo en este momento. Pues es la primera vez que en medio de un programa cambia el plantel. ¿Es la primera vez? ¿Es la primera vez? Sí, es la primera vez. A ver el archivo, revisen el archivo. Yo no recuerdo la otra ocasión. Tristán entró a hacer militancia. No, entró como columnista, no a hacer militancia. Ah, sí. Bueno, no importa, discusión parece que no es la primera vez. Bueno, y hay otra. Bueno, volvemos. Estamos ahora sí con Laura Delera Moyano, quien es la primera en recibir formalmente el DNI con la reasignación de nombre y género. Vamos a aplaudirla. Muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias por venir, te agradecemos muchísimo. Y tenemos que destacar que es una invitada muy importante. Sí, lo que sí sería nuevo en esta sección es que es la primera invitada que no conocíamos previamente. Es verdad. ¿Podemos decir eso? ¿Por qué decís lo que sí sería nuevo? ¿Qué estás desacreditando mi intervención? Sí. Bueno, pero porque no nos quedó claro si era la primera vez de eso, pero sí que tenemos una invitada que no conocíamos, que por ahí ya han escuchado de ella y la conocen porque participó de numerosos medios, pero no la conocíamos nosotros, así que eso es novedoso aquí. ¿Cómo estás? Bien, estoy un poco, digamos, tratando de bajar un poco la intensidad de mi vida, porque esta semana fue mucho de entrevistas, o sea, llamados por teléfono, preguntas, y no estaba acostumbrada, pero como he dicho en otras entrevistas, me tengo que ir acostumbrando porque tengo como de cierta manera un compromiso social por ser la primera, y voy tomando conciencia de ese compromiso, por ende lo que transmita sé que se va a escuchar, y sé que soy también motivo de consulta en un montón de cuestiones con lo que tiene que ver al tema del trámite para hacer todo la documentación y tener el DNI. Así que... ¿Ya se acercaron a preguntarte algunas cosas? Sí, se acercó gente desde el Facebook, o desde que me han agregado, o no me han agregado directamente, pero al decir mi nombre me preguntaban, y si bien trato de orientarlos hacia la página que tiene el registro de las personas para que puedan ver el formulario, si quieren lo puedan descargar, y qué requisitos tienen que tener para poder hacer el trámite. En algunas zonas tengo entendido, como en Las Flores, o en otras partes de las provincias está empezando a llegar todo esto también, porque pensemos que como que es muy reciente y hay lugares que todavía se están acostumbrando, porque hay gente, por ejemplo, de determinados lugares que me preguntó y dice que fueron al registro y no tenían los formularios. O sea, cuestión que no tendría que pasar. No. Pero bueno, directamente pueden venir a La Plata a hacer el trámite, que es lo que yo estaba tratando de... ¿Cómo es exactamente el trámite? ¿Es un trámite sencillo, sí, dentro de todo? Porque el formulario tiene carácter de declaración jurada. Ajá. Entonces, llevando tu acta de nacimiento, en el caso de la persona que haya nacido en determinada localidad, por ejemplo en Azul, y esté viviendo en La Plata, tiene que tratar de conseguir la partida de nacimiento, sí, que no se pase más de 10 días de haber sido expedida. Ajá, ¿sí? Se tiene que apurar con eso. Exactamente. Si no, expira y tiene que volver no a sirve. Buscarla. No sirve. Fotocopia de DNI, el DNI, y bueno, su sola presencia y el requerimiento para que sea se haga el trámite, y tiene que poner su nombre autopercibido, se cambia también el sexo, en el caso que obviamente haya un menor, por ejemplo, tiene que venir con un abogado, y hay otro tipo de formulario y se piden otro tipo, los mismos requisitos, pero ahí ya necesitaría tener un abogado. O sea que, digamos, no tiene que ver con una cuestión de recursos en primer lugar, porque si cualquier persona no necesitas ningún tipo de abogado ni nada, donde nadie te hace ningún tipo de test, ningún tipo de examen exhaustivo de nada. Esto tiene que ver con la sanción de la Ley Nacional de Identidad de Género. ¿Qué cambios produjo esa ley? Y porque es importante, sí, ¿no? Sí, también cómo lo sentiste vos. Dos preguntas. En contexto, te hablo desde la parte social, que lo va, cada una de las chicas y chicos que vayan a hacer estos trámites, lo que van a notar es que obviamente se reconoce desde ya su identidad autopercibida. ¿sí? Ya es un cambio más bastante importante. En otros casos, el alcance no solo que nos pone en un lugar como sujetas políticas y sujetos políticos, en el caso de los chicos trans, porque directamente somos visibles, ¿sí? Estamos legitimadas por la ley, ¿sí? O sea, el Estado legitima nuestra identidad. Por ende, podemos acceder a... Yo tranquilamente me puedo casar, me puedo divorciar, o sea, puedo tener hijos, o sea, tengo todos los derechos que abogan a mi persona. Así que, y tiene también un alcance amplio que está relacionado con el tema de las cuestiones del acceso a la salud, ya sea pública o privada, derecho a hacerte tratamientos hormonales, o sea, cirugías totales o parciales, ya sea que quieras reasignarte o no. Entonces, todo esto está contemplado en esta ley y muchas otras cosas más, porque no es solamente el cambio de un nombre, ¿viste? Y el sexo, sino es toda una cuestión que aliviana la vida de una persona que anteriormente ha vivido con una identidad que no era con la que te identificás. O sea, yo me sentí estos 14 años que viví, o sea, que no me sentía representada, o sea, mi DNI no me representaba. Yo no era sujeta de derecho, porque para ellos no era ni una mujer ni era un hombre. Entonces, o sea, el manoseo que se tiene entre todo esto no es muy bueno, y a la vez un poco es violentar la propia elección en un montón de cosas. Sí. ¿Cuándo te hiciste vos el DNI? El 4 de junio. 4 de junio. Reciente. Es muy reciente, está por llegar. Por llegar a tu casa. Sí. Yo recibí un llamado. ¿Un inconveniente en el medio? No tomaba los datos, cargaban la foto, me tuvieron que volver a sacar la foto, fue muy gracioso. Hay una foto en la que me sacó una fotógrafa amiga de Bordé Producciones. Teresa Martínez. Sí. De paso le mando saludos. Nosotros también. No se puede mandar saludos, che. Tenemos las pautas. Bueno, pero a la invitada la dejamos. Vi un poco de inflexiones y bueno, por ser la primera vez me podrían dejar. Sí, no hay problema. Y en ese momento creo que puse una cara como diciendo, otra vez me van a sacar la foto. O sea, la tercera es la vencida. Y bueno, nada, me sacaron la foto y bueno, ya estuvo todo bien. Después tuve que esperar, que tenían que acomodar un par de cosas más de los papeles. Pero el trámite fue muy sencillo, fue muy rápido. La gente del registro es muy muy buena gente. Claudia Corrado nos atendió de maravilla. También Echagua, que creo que es el subsecretario, si no me equivoco. Sí. Y el resto de las otras personas también, así que como que fue un momento que lo había vivido con nervios, pero porque si bien estaba tranquila, por ahí comenzaron un poco a llegar los nervios, porque no quería atascarme en las respuestas y porque tenía dos periodistas que estaban grabándome, uno que me estaba filmando, cuatro que me sacaban fotos, o sea, no estoy acostumbrada a eso. No, claro. Y igual creo que en algún momento pienso que me olvidé que estaban todos y seguía hablando porque no me quedaba de otra. O sea, no podía zafar. Claro. Pero respecto a eso que vos decís como un compromiso, ¿no? Que sentís que debes asumir ahora. ¿No lo sentías así antes, digamos? En realidad yo siempre tuve un compromiso conmigo misma, que es salir adelante con las herramientas que tenía. Yo no tengo una formación universitaria muy amplia. Dejé segundo año de letras. Soy técnica en bachiller agropecuaria y lo que me fui formando fue de lo que hice. También estudié una tecnicatura en maquillaje artístico y tenía materias en las que obviamente vas reflexionando sobre vos misma, te vas también interiorizando sobre tus temas, como también hubo tiempo en el que yo traté con gente que era de otras carreras y trataba de ir a reuniones o congresos donde tocaba la temática de género, que estaba, digamos, como que yo caí en un momento, me relacioné con gente que estaba dándome más noticias, más información sobre todo esto que estaba pasando, que como decíamos hoy, que está todo atravesado por el género, sí. Y eso me sirvió un poco para saber más de mí. Ahí es cuando también conocí a Claudia Vázquez Aro, que es la directora del Observatorio de Medios y Comunicación de que la se recibió ahora se recibió el viernes primera... También le mando saludos. Le mandamos saludos y felicitaciones. Tal cual. Hoy casualmente hubo un congreso de géneros y comunicación y fui a la mañana porque tengo que estar presente en lo que pueda, porque a la vez también trabajo, pero trato de ir moviéndome dentro de los parámetros para saber lo que va sucediendo. Es como que eso me enriquece un poco más, uh-huh. ¿Sí? Porque quizás no puedo ponerme a hablar de temas que no sé, o quizás me hacen preguntas en las que tengo que tener una respuesta, o sea, obviamente razonada, pensada y desde una objetividad. Obviamente tengo que saber de qué estoy hablando, porque si no conozco de mi identidad, quién soy y lo que vivo, o sea, no sirve. Bueno, pero vos hablás desde tu subjetividad. Hablo desde, claro, hablo desde lo que yo viví también, que lo he dicho también en otras entrevistas, que sé que el sector trans es un sector muy vulnerado. Por ende, por ser un sector muy vulnerado, ha carecido de muchos derechos. Y muchas no han estudiado, no han accedido a tener muchas posibilidades. Entonces quizás yo tengo una vivencia propia, no estuve en el estado de prostitución, pero porque tuve una familia que me apoyó y que les llevó un tiempo y les costó, pero otra gente no tuvo la misma suerte. No, o no ha tenido los padres, o no ha tenido medios, viste, y también hay mecanismos sociales que van llevando a que todo esto sea peor todavía. O sea, lo que sí sigo pensando y me pone a reflexionar que más allá de tener esta ley que es maravillosa y tener la documentación y todo, hay que ver si los niveles de discriminación bajan, ¿sí? Sí. Porque, o sea... Eso es algo que también queríamos charlar con vos. Yo también me lo pregunto a eso. O sea, más allá, sí, yo soy la primera y ponele que pueda llegar a tener algún tipo de beneficio o algo, pero, o sea, a mí me cambia en mi parte nominal y en todo para manejarme. Sí. Pero va a haber espacio para nosotras en algún lugar. O sea, la gente se va a tomar conciencia de la diversidad que hay, o sea, y de que no se juzgue por determinadas cuestiones que tienen que ver con el género, con la identidad, o sea. Sí, pensar como una ley es necesaria, es una medida necesaria, pero no siempre es suficiente, claro, para que se terminen. Creo que va a haber muchas cosas que van a regular esto más adelante, como que haya cupos en determinados lugares en lo que haya determinada cantidad de gente, como hay con el tema de las mujeres. Sí. O sea, que quizás en la radio en el día de mañana puedan llegar a tenerme a mí, no sé, trabajando acá. o sea, o en, yo qué sé, en otros tipos de, no sé, en Movistar, en otros lados tengan gente trans trabajando. Así que creo que sería como también bueno que se vea visibilizada la ley en ese aspecto. Sí, por ahí la mejor manera es mostrar que estamos todos conviviendo juntos y juntas y somos partes todo de la misma, sí, del mismo camino, de la misma vida. Yo lo que la compartimos. Exactamente. Ya. Igual. ¿Puedo decir algo? Sí, por lo que quieras. Lo que a mí me ha pasado en este último... No, saludos no saludo más. lo que me ha pasado por ahí de ir a los medios y notar que la radio, las universidades y ámbitos muy chicos le dan importancia a este tema. Canales de aire no tocan el tema. No lo tocan. Solamente se le da... un minuto sale la identidad de género, no dicen el alcance, no dicen nada, no directamente lo toman por arriba, sí. No dan apertura. O sea, es como que los espacios más culturales y revistas que son, digamos, como que no de publicación por ahí tan masiva, o sea, dan más información. Me parece que no está bien en un montón de cuestiones. Es como, parece ser que vale mucho más... yo qué sé, programas como Le entra todo el alfajor en la boca. Sí, por supuesto. Viste que hay otras cosas que se ve que venden mucho más que el poder adquirir un derecho. Sí. O sea, no sé, me parece como bastante extraño eso y creo que falta más gente profesional en el medio que tenga una perspectiva clara de género para poder ir controlando todos estos temas que pasan en una televisión que sigue habiendo como cuestiones muy fuertes, tanto con la mujer, con la gente trans, con la gente gay, o sea, hacia temas como estos, ¿entendés? O sea, de mirarlos desde una manera negativa y lo hablan desde una forma despectiva todavía. Sí. Y desde lo más raro que también hay gente profesional que sigue manejándose de esa manera. Sí, incluso acá en La Plata, un medio más de corte más progresista, con el asesinato de la Moma, hablaba de El Muchacho. O sea, como ni siquiera bueno, podemos esperarlo. Es, me provoca ni tocar el diario cuando no articulan las o la. En lo mismo en los medios, o por ejemplo, recuerdo creo una noticia en la que se hablaba sobre una mujer transexual que se había operado y había fallecido. Es una noticia hace mucho, yo estoy hablando hace 3-4 años atrás. Contaban de una manera bastante morbosa cómo habían encontrado el cuerpo todo y la descripción, pero todo era el transexual y todo descrito de una manera desde lo masculino, desde que vieron el cuerpo y que les pareció, o sea, no se respetó nada y aparte se notaba el hincapié en el morbo en la descripción. Sí. Entonces pasa a ser como un objeto trivializado de burla la muerte de una persona y no respetada nada, ni siquiera más allá de no estar viva. Sí. No hay nadie que habla por esta persona que no está, nadie va a, digamos, a observar este tipo de noticia. Sí. Casualmente ahora el observatorio tiene esa función de ir viendo todo lo que va pasando en los medios y desmenuzar esas noticias, cómo es empleado el lenguaje y todo eso es muy bueno. Yo he tratado de leer un par de cosas que bueno, que me resultaron muy interesantes. Desde, por ejemplo, hoy en el Congreso se habló sobre por ejemplo, lo que dictaminaba un juez de por qué daba la negativa para que una mujer se operara, por ejemplo, sí. una chica trans. Entonces, que decía que el transexualismo, no sé, algo así, lo daba a entender como que esta persona no era nada, era una quimera. Ni siquiera, o sea, un enfermo, una quimera. Claro, era una quimera. Entonces es como que vos decís, por Dios, un juez. O sea, ¿qué capacidad tiene? Sí, sí, para decidir sobre. Exactamente. No, además lo que me hace pensar lo que decís es esta cuestión de anclarlo en la naturaleza, como si se nació con determinados y con la genitalidad también. Sí. No se puede como operar sobre eso. No, o sea, aparte es muy simple esto, o sea, somos mujeres que no nos reducimos a la genitalidad. Claro. O sea, sos tan mujer estando operada o no operada, o sea, ese es el tema, o sea, uno decide sobre su cuerpo, cómo lo quiere modificar y bueno, es una construcción, el género es una construcción, así que sí, porque no es solo una cuestión de capacidad en las estructuras del Estado, sino que están muy arraigadas esas concepciones y se traducen en mecanismos de administración. La ley es muy importante en ese sentido, pero incluso en el Estado, que debería respetar esta ley, estoy seguro que se ponen todas las trabas posibles para llevar adelante. Lo mismo con el fallo de la corte del aborto no punible. Sí, estaba también pensando en eso, como incluso en casos que se han esclarecido cómo se debe actuar, aunque todavía no hay protocolos en la mayoría de los casos, que con el aborto no punible se obstaculiza desde los propios médicos para llegar a una judicialización que en muchos casos complica la situación, poniendo en riesgo también la vida de las mujeres, ¿no? Y como esas noticias tampoco aparecen mucho en algunos medios más. No es más fácil, como decía hoy una de las disertantes, esconder las cosas abajo de la alfombra. Y que no se enteren de un montón de cuestiones. Así que. Y con lo del aborto, ¿cómo lo podíamos pensar? Nosotros es un tema que nos preocupa tratar y pensar en esto de la decisión sobre el cuerpo, como que tiene algún punto en común con la ley de género en esto, ¿no? En la soberanía sobre los cuerpos y sobre decidir sobre la vida de cada una. Vos me preguntás a ver qué opino yo con esto, o cómo lo articulo con el tema de la ley. Lo que quieras. Tiene un poco que ver, o sea, el tema es que O sea, lo estoy tratando de razonar de la siguiente manera. Sí, pero ahí pensando que tienen algo en común, pero sin embargo, pero en sin embargo, el derecho no, al aborto hay... es más... Claro, creo que es, yo lo viviría así. O sea, yo no te puedo explicar lo que es tener un hijo porque no lo sé. No sé si voy a tener un hijo o no. O sea, me refiero a adoptar. Sí. Sí trato de imaginarme que la persona que yo le estoy quitando la vida no puede decidir. Entonces, si yo pude decidir quién soy, cómo voy a vivir, por qué tengo poder de decidir por la otra persona, cuando yo noto que depende de la situación en la que la persona pueda abortar, porque hay distintos tipos de casos. Pero en el caso que la persona, o sea, no tiene una formación a nivel educación, ¿sí? Y está embarazada y tiene, o sea, no tiene recursos o lo que sea. Conozco mucha gente que lo ha hecho y tiene recursos. O sea, ¿no va un poco por la persona? O sea, es lo que me pregunto yo. Yo es un tema que lo toqué poco y siempre lo pensé así. Creo que seguramente hay gente que va a discernir muchísimo conmigo en esto porque seguramente tiene más formación con eso. Creo que hasta cierto punto, sí, decidís por tu cuerpo, por todo. Sí. Pero no hay la responsabilidad del acto, de por qué, o sea, las consecuencias. Hay una formación en educación sexual que implícita, que está, si sos igual. Claro, es más, no hay directamente en los colegios secundarios y primarios, creo que no hay. Y bueno, pero ya hay casos de gente que es más adulta y aborta. Sí, yo creo que igual tiene que ver con el es un problema más general que implica la muerte de muchas mujeres. Claro. Sí, también, sí. Aparte, la persona que lo realiza y de obviamente de la criatura. Claro, pero pensando esto, cuestión de la decisión sobre los cuerpos, siempre pensamos como un punto en común ahí, ¿no? La soberanía de los cuerpos, poder decidir qué hacer con mi vida, con mi cuerpo, con mi futuro, digamos. Sí, hay un punto en común, hay un punto en común, porque tiene que ver con las elecciones personales. Pero sí, ya acá se trata también del seguir adelante con una vida o el de cortarla. Sí. Es así. O sea, también nosotras corremos riesgos en si, no sé, en el caso de una reasignación, son cirugías bastante complicadas. Si hay algún problema orgánico, corres el riesgo de quedarte en el quirófano o seguir. O sea, todo tiene su riesgo. Sí. Igual vale aclarar que en el caso del aborto hay casos y casos. Y por eso mismo, hay casos por abuso, hay casos porque hay un problema de presión en... Sí, igual lo que decía Tomás también, ¿no? Es un problema de salud pública donde mueren más de 400 mujeres al año en nuestro país. ¿No? Nosotros siempre lo planteamos desde ese lugar, como un problema de salud pública. Sí. Nos están... Nos redondean. Nos hacen circulitos. Bueno, entonces, ¿cómo podemos...? Bueno, recomendarles que sigan asistiendo al Congreso. Sí, no, mañana en la Facultad de Periodismo está de las 9:30, va a haber diferentes disertantes, hay gente que creo que está publicado en internet ahí para descargar el programa que tiene quiénes son los disertantes, y ahí pueden presenciar las clases, las charlas y todo lo que se da en información. Muy bien. Bueno, y los distintos temas. Recordamos a las y los oyentes que estamos hablando con Laura Elena Moyano, a quien vamos a despedir. Y sinceramente le agradecemos muchísimo que haya venido, la felicitamos muchísimo. Gracias. También y esperamos verte pronto. Bueno, seguramente. No sé si trabajar en la radio, pero bueno. Bueno, por favor. Puedes escribir para el .com también, si te gusta escribir. .com, por supuesto. Sos muy bien recibida. Vamos a escuchar un temita. Vamos. Muchas gracias, Laura. De nada. Chao. Gracias, Laura. ¿Cuánto eres? Perdón.

para evitar que suceda algo grave, tremendo. No, tremendo. La tremendo. Peor noticia de la semana, Bibi y Poldi separados. La peor noticia de que desde que hacemos las cinco malas, me parece. 36 años de convivencia y al chabón lo distraen con un tomate. O sea, 115 años. Pensemos que es gente que vivió, tortugas que vivieron, Sí, tanto el peronismo como... a Irigoyen. Sí, exactamente. Noticias que desaniman. Noticias que desaniman totalmente. Pero impresionante. 115 años. ¿Tanto viven las tortugas? Sí, se ve que sí. Pero ¿se estarán por morir, Bibi y Poldi? ¿Cómo sabes cuántos años tiene la tortuga? Esperemos que no. Esperá como en los árboles que cortás un poco. ¿Sabés qué tiene que ver con...? Sí, con la... con la caparazón. La caparazón. La caparazón. Mirá vos. Pero qué noticia. Qué notición. Sí. ¿Pero esto dónde es? ¿En el zoológico de acá de La Plata? No, esto es en Alemania. Ah, es en Alemania. Con razón se esforzaron por separarlas. Acá, ¿qué hacían? Se vivieron el nazismo. Vivieron el nazismo. Zarpado. Sí. ¿Cuántas historias? Todavía. Donde vayan los iremos a Tortugen. Buscar. Bueno, vamos con otra. Un papel para fumar. En la Inspección General de Justicia desapareció el legajo de The Old Found, la firma que controla a la ex Sicone. La empresa es controlada por Alejandro Van der Brolle, presunto testaferro del presidente en ejercicio, Amadito Bodó. El papel se prendió en medio de la investigación para investigar cómo Van der Brolle, un monotributista. Van der Brolle. ¿Cómo? ¿Van der Brolle? Van der Brolle. Ah, Van der Brolle. Un monotributista consiguió 50 millones de dólares para hacerse cargo de la impresión de billetes en el país. ¿Será que Vudú mandó a digitalizar todos los legajos ahora que se hizo ecologista? Claro, sí. Ahí me cierra. Vudú. Sí, impresionante, se perdió el legajo de la Inspección General de Justicia, que es el organismo del Ministerio de del Ministerio de Justicia, que se encarga de, no, del Poder Judicial, perdón, que se encarga de ser contralor de las sociedades comerciales en Argentina. Y se perdió el legajo de The Old Fund, que es el fondo que aportó casi 50 millones de pesos para recuperar la ex Chicone. De Van der Brolle. Van der Brolle es el director, amigo de Núñez Carmona, quien a su vez es amigo de Vudú. Que juntos forman el famoso caso. El famoso caso Chicone, Van der Brolle, Núñez Carmona, Puerto Madero, Rafe Carrigui. Vudú. Bueno, se perdió, qué lástima. Sí, y Vudú es ecologista. Se habrá perdido igual que se perdieron los papeles en de Sirigliano en TVA. Sí, probablemente. Sí, ¿no? Es probable. Sí, que los quemaron. Es como una voladura de Río Tercero más políticamente tranqui, correcta. Más tranqui. Sí, digámoslo. Bueno, cara dura. Luis Ninona, ex jefe de material rodante de la línea Sarmiento e imputado en la causa por la tragedia de Once, pidió permiso al juez Bonadío para poder salir del país. Quiere viajar junto a su familia a Punta Cana y pidió hacerlo ya por una simple razón. Se le vence las millas acumuladas en la aerolínea. Claro. ¿Las millas que acumulaste viajando en el Sarmiento, Luisito? Pobre Luis. No, che. Pobre Luis. Acá me pobre parece Luis. Que habría que hacer una excepción. Sí, sí, sí. Porque el tipo vino acumulando millas y de pronto cuando las quiere... Por una boludez. No es fácil acumular millas. O sea, que la gente, que las familias de la tragedia de Once... Sí, aflojen un razonen, poco. O sea, un poco de sentido común. Esa Punta Cana... Sí, tampoco para darle tanto pie al rencor. Una, dos semanas de Punta Cana, ¿quién se le niega? Es acá nomás, además. Acá no nomás. Se va a escapar, no chico. No se va a escapar. No. Bueno, arreglate vos. Los primeros días de junio entró en vigencia una ordenanza en Filadelfia, EEUU, que prohíbe dar de comer a gente que duerme en la calle. ¿Qué medida? La policía podrá desde ahora arrestar a quienes pretendan compartir alimentos con quienes no tengan hogar. A esto se suma la prohibición de dar de comer a grandes cantidades de personas en espacios públicos. Sí, la famosa olla popular. Claro. Desde el gobierno dicen que quieren garantizar las condiciones sanitarias y alimenticias de la población más desfavorecida. Ahora me cierra un poco más. Pero lo cierto es que los encierran bajo techo y con la condición de que si salen no comen. Ojo, que no nos escuche Scioli, que le coparía bastante. Scioli que nos escucha, o sea... Sí. Pero... Prohibir como... dar de comer a gente que duerma en la calle es como una animalización de la pobreza zarpada. ¿No? Sí. Igual tienen una buena causa. es una bueno, cosa igual sanitaria. Digamos que está bien, así no vamos a terminar con la pobreza. No, no. Así terrible. Que muy comprometida la medida. Filadelfia. Tranqui, che, la medida. Sí. Bueno. Amague. Un niño que había sido dado por muerto por los médicos de un hospital al norte de Brasil, tras padecer una fuerte neumonía, despertó en su funeral y tras pedir un vaso de agua se descompensó nuevamente hasta perder la vida. Ya está acá el morboso, sí. Cagándose de risa. Bueno, cuando el pequeño se levantó del ataúd, los familiares corrieron con él hasta el hospital, pero al llegar ya había muerto de nuevo. Una de dos, familiares muy drogados o médicos muy drogados. Basta, basta. Esto es. No le ladró al pibe, así aguanta. Che. No. Fuerte. Es como el caso de Luz Milagro. Lur, Chicone. No, no. El caso Luz Milagro. ¿Qué pasó con el bebé ese al final? Que estaba muy mal. La bebita esa que la habían encontrado en la morgue y que al final no estaba muerta. Sí. Terrible. Estaba mal terrible. Esa chica. Estaba muy mal, sí. No, no, no sé si ya falleció. No, más noticias. Bueno. Además la frase es genial. Despertó en su funeral y tras pedir un vaso de agua se compensó nuevamente hasta perder la vida. Ahora, es muy fuerte. Ahora, qué cagada. El cagazo. El cagazo. Vos imaginate. Sí, estás en un estás funeral. Velando. No importa, sí. No imaginemos personas, nada. Funeral X. Y de pronto es de película. Sí. Agua. Agua. No, yo me. Bueno, rápidamente. Vamos a pasar a otra de las secciones del programa, ya tradicionales, que nos piden por la calle. Sí, nos paran por la calle. Sí, para que no hagamos más. Que va a durar exactamente 2 minutos y medio, así sí, que... porque tenemos muy cronometrado sí. El programa del día de hoy. Les vamos a comentar por qué hoy debería ser feriado. Hoy 14 de junio. Para sí, es, hoy 14 de junio. Despistada. Piénselo para el día que viene. Despistades. Bueno, un 14 de junio de 1476 moría Vlad Tepes. El noble rumano cuya vida dio origen a la historia de, o sea, más conocido como sí. El Conde Drácula. Ah. Ahora sí. Parece que Vlad, que no es Putin, es Tepes. Sí, medio pariente. Sí. Por ahí. Gustaba de empalar mucho a los habitantes de su reino y se ganó una mala fama. Y sí, bastante importante. Y yo diría sí, que ¿en sí. ¿En qué consiste la empalada? No, en serio. Es es necesario que lo hay que decir que lo definamos. Bueno, definilo vos. Es se clava una persona a través del ano, ¿no? Sí, en una sí pero en un palo. Ya sabíamos lo que era. ¿Por qué sí, esa necesidad de graficar todo? Es lenguaje radial, lenguaje radial. Hace falta escenas. Bueno, la cuestión que este tipo, el Conde Drácula, no consumía sangre, pero empalaba a los habitantes sí. del reino. Sí. O sea, de ahí se ganó su fama. Empalando. O sea que por eso debería ser feriado. Bueno, en fin. Aparentemente. Un día como hoy, pero en 1920, murió el sociólogo y mi referente Max Weber. Y parece que también en esta yo me pongo de pie. Yo también me voy a poner de pie. Grosso, genio total, héroe. Qué feriado. Espero que estén escuchando este aplauso en la Facultad de Humanidades. La Alberto, carrera de sociología. Alberto Pérez y Horacio Robles, le mandamos un abrazo grande. No, ellos nos acompañan en el sentimiento, sí, no lo dudes. Qué grande Weber, no se puede creer. Un héroe. Un políticamente incorrecto, tiempo, pero. Che. 1940, los alemanes entran en París. Bajón, sí. Y después ¿querés que siga yo? Pensé sí, que ibas a decir favor. Algo más sobre los alemanes entrando en París. Bueno, fin de la guerra de Malvinas. Si tuviera Tristán, que Tristán. Lo que sabe de historia contemporánea. Fin de la guerra de Malvinas, 1982. Hubo un par de celebraciones. No, sería conmemoraciones. Conmemoración. No, bueno. Cristina estuvo en la ONU. Sí. Y publicó una solicitada en el Times de Londres. Bien. Impecable. Mientras en Houses of Parliament, no, el number 10 Downing Street, sí. Izaban la bandera. Mientras tanto, sí. Mientras tanto, en number 10 Downing Street, izaban la bandera de la Malvinas colonial, verdad. De las Falklands. Sí. Fuerte el gesto. Sí. Y en 1986, 14 de junio también, murió el escritor argentino Jorge Luis Borges. Yo me pongo y de sus pie restos también. Fueron enterrados en Ginebra. Y lo vamos a aplaudir también. Al que no vamos a aplaudir es a vos, que me afanaste la última, que también disculpa. Me gustaba decir. Estamos apurados, Marto. Bueno, un grande Borges. Y Weber, alto día hoy, ¿eh? Sí. Zarpado. Y enseguida, Matías M. con nosotros. Temita. O compromiso. Las dos. Le Tercer Mon Radio todos los jueves de 20 a 22 en Radio Nauta. Minutos pasaban de las 21 horas. Estamos en Radio Nauta FM 106.3 y esto es Letter Sermón Radio. Recién sonaba, guarda, porque es difícil, Kill the US Government de Black Rebel Motorcycle Club. Lo dije bien, operador. Me dice que sí, que sería algo así como maten al gobierno de Estados Unidos y la banda, el club de los motociclistas negros y rebeldes. ¿no? Bueno, vamos a contarles que en nuestro .com la semana que viene tendremos el fin de semana un clásico Buenas y Santas de, con el director y su pluma y con el acompañamiento de Mr. Jones. También va a estar Provencín y la diversidad, la cobertura del cuarto foro de educación en Rosario, que estuvimos promocionando y entrevistando a una de sus organizadoras aquí en este programa, un mundo de porqués, que va a estar hablando acerca de los quesos, con lo cual yo le pondría el nombre un mundo de porquesos. Bueno, y finalmente nuestra columnista especialista en Imperio va a estar hablando de Delfina B, ¿no? Susan Sontag y los imperativos de la cultura yankee. Todo eso y mucho más la semana que viene en letersermon.com. Y LTM en Sudáfrica, y le damos la bienvenida a Patricio P, flamante redactor. Yo estaba en el otro lado de la hoja. Por Pero no es necesario esperar a que llegue todo eso para entrar a Letersermon, porque ya hay muy buenas cosas para entrar y, e informarse. Por ejemplo, Emilia D con su columna de educación, de pibe chorro poeta, del hacer al pensar. Muy recomendable. Si no, Victoria D, de Europa desde Europa, ser Juana en París o sobre las formas de la política migratoria. Qué bien muy que la debe estar pasando, también. Victoria D. ¿Nos estará escuchando, Victoria D? Puede, porque Radionauta FM sale para todo el universo. Y toda la galaxia. Bueno, también está la masiva militancia light con su propuesta de 5 escapadas light para el fin de semana. Imperdible, imperdible. De Besugo, el clásico. Y haciendo la introducción, tenemos la nota de Derechos Humanos, cuadro 33, Mentiras Blancas, por Matías D, aquí presente. Buenas noches, Matías. ¿Qué tal? Buenas noches. Lo recibimos con un aplauso a Matías también. Bueno. Bien, se lo merece. Vamos a presentarlo y te vas a encargar vos de hacerlo. Bien, bien. Con lo cual sería presentarte. Bien, yo soy Matías M., columnista de Letersermon. Ah, muy bien. ¿Lo decís en todos los foros eso? En todos los foros me presento de esa manera. Qué orgullo. Bueno, no, ahí hemos colaborado esta semana con esta nota cuadro 33, rescatando ahí una pequeña anécdota escuchada en la ciudad de Mendoza. Está por comenzar un juicio por delitos de lesa humanidad en Mendoza el mes que viene. Y bueno, conversando con la gente de la ciudad de Mendoza, rescatamos esta pequeña anécdota, Mentira Blanca, cuadro 33. Cuadro 33 es un sector del cementerio de Mendoza, una ciudad además muy, muy reconocida patrimonialmente por sus cementerios. Cuadro 33 es el sector del cementerio donde están enterrados, inhumados, los cadáveres NN, ¿no? Todo cementerio tiene lugar para pobres y ausentes, o personas no identificadas. Cuadro 33 es ese sector del cementerio de Mendoza. Y bueno, y ahí hay una anécdota de este trabajo que está realizando en todos los cementerios del país el equipo argentino de antropología forense. Y una señora con una historia muy particular, su hermana es desaparecida de la dictadura de Lanusse, lo que hace que no sea una desaparecida reconocida en los listados oficiales de la CONADEP, etcétera, y su búsqueda, una búsqueda por lo tanto también muy, muy individual, y aparte una señora muy mayor que va todos los días al cementerio a ver el trabajo del equipo con la esperanza de que aparezca los restos de su hermana. Y eso también lleva a una reflexión que tiene que ver con también con otras noticias de la semana. En el diario de hoy sale publicada una noticia de un hallazgo en el partido de San Fernando, un chico cazando pajaritos, recorría una calera, ¿no? Un lugar de estos de donde se saca tierra para hacer construcciones, y una cantera, una calera es de cal, una cantera es de tierra. Bueno, y cazando atrás de un pajarito, uno se lo puede imaginar, en el partido de San Fernando, hoy un partido tumultuoso del conurbano, ¿no? Pero que hace 20, 30, 40 años era un sector casi de campo, ¿no? El suburbio de la ciudad de Buenos Aires. Además, un lugar que por su cercanía al río era un lugar muy utilizado también por, por ciertas elites porteñas en sus quintas de fin de semana. Este chico... ¿Con qué se encontró este muchacho? Se topa con unos tambores. Se topa con unos tambores, hace la denuncia en la policía interviene, le dan parte a un juez y aparentemente en esos tambores habría restos óseos de personas que por el estado de los restos y por el lugar donde están estos tambores podrían ser restos de desaparecidos. Además, esto se conecta con una historia también muy particular en este mismo sector de San Fernando. El 14 de octubre de 1976, un cabo de la prefectura, paseando, dando vueltas, patrullando, supongo yo, ese sector de San Fernando, ve una situación muy particular, ve sobre, a la vera del río, unos camiones y una ambulancia y unos patrulleros, y de esos camiones estaban descargando bultos y tirándolos al río. Este cabo de la prefectura hace la denuncia, toma nota y hace la denuncia. La prefectura rápidamente se moviliza, da parte a los bomberos, los buzos de bomberos se meten en el río y a 80 metros de ese lugar encuentran 8 tambores, esos tambores de construcción, similares a los que encontraron ahora. De esos 8 tambores encuentran también restos de 8 personas con heridas de balas. En ese momento, pensemos 14 de octubre de 1976, me gusta rescatar esta anécdota porque muestra también estas ambivalencias, ¿no? La prefectura se moviliza para buscar esos tambores que las mismas fuerzas de seguridad estaban descartando, ¿no? Tiene que ver un poco con la clandestinidad con la que se movían estas bandas desaparecedoras, que vos un poco nombrás esa idea de clandestinidad en la nota de hoy. Claro, la clandestinidad de un lado y la necesidad de la burocracia por el otro, porque el Estado, las bandas actuaban desde el Estado clandestinamente, pero al mismo tiempo el Estado seguía su vida cotidiana, como gran parte de la sociedad. Y esa vida cotidiana tenía que ver con actuar frente a una denuncia, ¿no? El otro día escuchaba una anécdota de un pibe, tenía 18 años, 1978 creo, que iba a su casa de estudiante, de centro de estudio, no me acuerdo de qué localidad, creo que era Saladillo, y lo va a buscar el CNU, y cuando... Había dos patrulleros recorriendo el lugar y cuando se encuentran con esta banda que va a asaltar a un chico, sacan las armas y se tirotean con el CNU. Con lo cual, creo que terminó herido, a él lo chuparon, después estuvo desaparecido varios meses. Pero la propia policía estaba enfrentándose con las estructuras clandestinas del Estado, represoras. Bueno, viene a cuento de esto que contabas. Sí, tal cual, es como muy interesante. Muy interesante en qué sentido, porque uno encuentra en estas pequeñas anécdotas, en estos relatos, en estas comidillas de las pequeñas historias en relación al terrorismo de Estado, se encuentra con la ruptura de ciertos relatos también, ¿no? El relato de los dos demonios ni hablar, pero también el relato del blanco y negro, ¿no? De los malos y los buenos, de los demonios y de los héroes, y también abre a un espacio fuertemente dilemático, ¿no? Fuertemente dilemático, que es el de los grandes grises que han quedado entre esos, sin duda perversos, asesinos y genocidas, y la militancia, ¿no? Y la militancia. Héroes es una palabra que uno no quiere usar nunca, ¿no? Nadie es héroe sino por una circunstancia en todo caso, ¿sí? No como gesto heroico, sino más bien como como el Señor de los Anillos, ¿cómo se llama? El muchacho del Señor de los Anillos. Frodo. Como Frodo Bolsón, claro, ¿no? En el lugar indicado, en el momento indicado. Exacto, ¿no? Héroe en el sentido de, bueno, de hacerse cargo de unas circunstancias en lo que le ha puesto la historia. En ese sentido me parece que estas anécdotas, de las cuales está plagada los relatos del terrorismo de Estado, nos pone a nosotros, me parece, inclusive generacionalmente, en un lugar muy interesante que es, bueno, ¿cuál es el relato que nos toca reconstruir a nosotros, ¿no? Porque los 80 tuvieron que hacer una forma del relato que fue la de los dos demonios, porque las condiciones estaban para eso. los 90 años del olvido, la reconstrucción de la militancia heroica, pero ¿y hoy qué nos queda, no? ¿Qué nos queda además cuando uno empieza a ampliar desde el ámbito de la justicia, desde la investigación, desde la misma militancia? Empieza también como a preguntarse por estos grises, ¿no? Estamos con Matías M., que es nuestro especialista en derechos humanos y nuestro cronista en la mayoría de los juicios que se están llevando a cabo en nuestro país por los delitos de lesa humanidad. Y un poco lo que te queríamos preguntar, y para que sepa la gente también que te lee, ¿por qué vos tenés acceso a ese tipo de información? Porque, digamos, ¿a qué te dedicás? ¿Por qué tenés ese acceso a los juicios que por ahí, no sé, a mucha gente le interesaría participar o presenciar? Claro, exactamente. Yo tengo un trabajo, también estoy condenado por mis circunstancias. Tengo un trabajo que me ha llevado y me ha puesto en esa situación, que tiene que ver con acompañar a los testigos en estos juicios, acompañar a las personas víctimas y a los familiares de las víctimas, atravesar estos procesos que suelen ser fuertemente traumatizantes además, ¿no? Porque si bien son reparadores y el encuentro de la verdad es reparadora, la verdad es una verdad dolorosa. Entonces, el trabajo que yo hago tiene que ver justamente con acompañar en este proceso, ¿no? Pero también en realidad no se necesita tener un trabajo para estar informado, digamos, los juicios que se están llevando adelante son juicios públicos y donde cualquier persona mayor de edad, simplemente acercándose acá en la ciudad de La Plata a la calle 4, 51 y 53, al ex edificio de la AMIA, donde funciona ahora el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, puede presenciar lunes y martes las audiencias del juicio que se conoce como Circuito Camps, que reúne 5 centros clandestinos de la zona de La Plata y de la zona sur del conurbano bonaerense. Y bueno, y también los días miércoles en la Cámara Federal, en 8 y 50, ahí se siguen llevando adelante desde el año 98 los juicios por la verdad. Hoy abocados especialmente, teniendo los juicios penales. Recordemos que los juicios por la verdad, ¿qué función cumplían, digamos? Los juicios por la verdad generaron una fuerte discusión en el año 98, acá en La Plata y en otros lugares del país, porque bueno, justamente era un juicio sin consecuencias penales. Porque todavía estábamos bajo el marco las leyes de impunidad. Las leyes de impunidad, pero había un derecho a la verdad. Quizás no la condena, pero sí un derecho a saber qué había pasado. Y en algunas cámaras federales, algunos jueces, cumpliendo su deber, pero al mismo tiempo yendo en contra de muchas de las de los instituidos de la corporación judicial, llevaron adelante estos juicios, que hoy han sido los que han permitido reunir muchísimas de las pruebas para avanzar más rápidamente en estos juicios, con muchísimas comillas el rápidamente. ¿Por qué lo decís con muchísimas comillas? Bueno, porque son juicios. La Argentina eligió un camino para la justicia, que es el camino de la justicia penal, digámoslo así, normal. No, la Argentina no eligió el juicio político, no eligió el juicio popular, y tampoco eligió juicios en tribunales internacionales. Los genocidas hoy están siendo procesados, investigados y condenados con todas las garantías de la ley y con los mismos jueces, los mismos fiscales y las mismas leyes que amparan a cualquier delito, en este caso delitos federales, ¿no? Y la burocracia judicial hace que muchas veces los juicios sean lentos, se eleven causas cortadas por la mitad, se eleven causas por pocos casos, los testigos tengan que repetir su testimonio 4, 5, 6 veces, víctimas tengan que ir a dar testimonio y no puedan contar su caso, sino que tengan que simplemente o solamente contar lo que vieron, pero no puedan contar su experiencia. Entonces, esta forma que ha elegido la Argentina, que es una forma pionera en el mundo también, debe, ¿no?, tener sus ventajas, digo, también. Tiene sus ventajas en el sentido de amoldarse a un sentido común, creo yo, ¿no? Decir, bueno, están siendo judicializados con las mismas garantías y los mismos derechos que tenemos todos los ciudadanos, claro, en la Argentina, y no son juicios que estén viciados de lo ideológico. Lo ideológico está presente, obviamente, claro, pero digamos, la ley, un poco para sacar la idea esta de venganza, exactamente, digamos, ¿no? la idea de venganza y también la idea de que no se repite la historia que ellos construyeron, digamos, ¿no? Que se dan las garantías necesarias. También esto genera un montón de problemas porque ni la justicia está preparada, ni los jueces están preparados, no tenemos un sistema preparado porque los juicios son muy diferentes. No existen juicios con 500 testigos, no existen juicios con 25 imputados, genera problemas operativos, ilegales y morales. El juicio de la Junta fue muy paradigmático. Uh-huh. Digamos, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, en ese sentido uno puede pensar las reflexiones de esta nota que aparece hoy en Le Tercer Monde como disparando algunas reflexiones en estos distintos sentidos, ¿no? En esa nota especialmente a mí me parece rescatable el trabajo del equipo argentino de antropología forense, que es un trabajo pionero y ejemplar en el país, ¿no? Por las formas, por la cientificidad, por los cuidados con los que se llevan adelante. Esa ha sido la tercera noticia que yo quería comentar, que nos toca de cerca en la ciudad de La Plata, y es que bueno, que también esta semana el equipo ha empezado a encontrar en el ex centro clandestino de detención La Cacha, que funcionaba, donde funcionaba la antena de radio provincia, atrás de la unidad penal 8, un centro clandestino que fue tirado abajo en el año 78. Y bueno, y el equipo ha empezado con orden judicial a excavar ahí y han encontrado al menos los cimientos de ese edificio. Que también, tanto los restos como los cimientos, si bien no son lo mismo, es interesante porque el efecto que tienen es de confirmar la verdad, ¿no? Confirmar la verdad de los sobrevivientes, que durante años han militado un testimonio, han militado a través del relato lo que había pasado, y siempre teniendo que convencernos a la sociedad de que eso había pasado realmente. Y el hallazgo de los restos, el hallazgo de los cimientos, el hallazgo de los documentos, confirma, y es en ese sentido es aliviante. Es decir, bueno, no me pregunten a mí, ahí tenían lo que yo decía, ¿no? Bueno, son las 21:44, estamos con Matías M., hablando de los juicios por delitos de lesa humanidad y todo lo que eso lleva alrededor. Un tema muy divertido, ¿no? ¿Cómo haces vos? No. El ambiente del estudio se corta con un cuchillo. Debe ser muy notablemente muy difícil llevar adelante tareas del estilo de las que llevas vos, digamos. Ni me imagino para los jueces, para los fiscales, etcétera. Es durísimo. Son trabajos complicados. No son más complicados que estos trabajos. Los que trabajan con víctimas, con delitos de lesa humanidad, con problemas de identidad, está trabajando con el sufrimiento humano. Pero al mismo tiempo son ámbitos de fuerte empatía, de fuerte regocijo muchas veces, de fuertes vínculos y lazos, y de humor negro también, que en realidad hace gratificante la tarea. Claro. Uh-huh. Hace también gratificante la tarea. Es un espacio de mucha ternura, ¿no? La palabra ternura es una palabra de la psicología que acuña Fernando Ulloa, un psicólogo, psicoanalista argentino, que estaba trabajando con las consecuencias del terrorismo de Estado. Y él dice, el medio para exorcizar la incertidumbre del terrorismo de Estado es trabajar desde la ternura. Y se trabaja desde la ternura y eso hace también el trabajo mucho más gratificante. Matías, vos decías que cada época tuvo su relato con respecto a lo que pasó en los... Nos están sacando una foto que seguramente la podrán ver en el Facebook de La Tercer Mond. Decía que esta cuestión de los relatos... Te voy a hacer una pregunta re fácil. ¿Qué relato es el que nos toca construir a nosotros? ¿Cuál es vos? ¿Qué relato pensás que tenemos que construir? Qué pedazo, ¿eh? No sé, yo no creo que haya alguien que pueda decir cuál es el relato. El relato lo construimos un poco entre todos. Me parece que evidentemente se está construyendo un relato que tiene que ver con la verdad, la justicia, la memoria y la reparación. Y me parece que en todo caso el desafío que nos queda es no solo pensar los grises del terrorismo de Estado, pensar las complicidades, no pensarlas para judicializarla, ¿no? No pensarlas como diciendo yo tengo la verdad y vos te equivocaste y vos sos un hijo de puta, ni nada por el estilo, sino para entender el lugar en el que estamos todos, ¿no? En el que estamos también los que vivimos muy desde afuera también esos procesos. Sí, también para y quería decir también para adelante. Me parece que sí. Ahora el desafío es cómo conectar el terrorismo de Estado con las continuidades. Las continuidades que tienen que ver muchas veces con las prácticas de la violencia institucional, con las prácticas de una sociedad que intenta, pero no puede agruparse alrededor de esas violaciones que comete el Estado todo el tiempo, y con las formas en que esas víctimas y esas familias pueden realmente salir a la escena pública a poner una voz, ¿no? Esa me parece que es como el desafío que nos dejan los organismos históricos. Bueno, vamos a despedir con se nos hizo un corto. Muchísimo agradecimiento y un aplauso muy grande para Matías. Nos volveremos a ver. Sí, por supuesto que sí, te vamos a volver a invitar y estamos esperando para que nos sigas comentando. Los cibernautas asiduos y asiduas al Tercer Mon te van a seguir leyendo, bien, seguramente. Sí, por ahí para hablar de algo un poco más frívolo. Pero de Tinelli. De Tinelli, por supuesto. Pero, terceros tiempos, ¿no? Vos sos acá somos tres, tío. Un invitado que tiene una particularidad que la podemos empezar a... Estoy diciendo bien, ¿tenemos el tema que eligió Manuel o no? Ah, no lo tenemos. Ah, no, yo no, sí, no, es una vergüenza. ¿Qué tema habías elegido? ¿Queda para el próximo programa? Ay, no. No. No, imposible, no me... Me metí no la pata a lo sí, Tomás. No, la mandamos antes. Había sugerido un tema de Los Broster, que son amigos, básicamente, por eso lo había sugerido. Una banda de cumbia rock de Capital Federal. Lo pueden buscar en internet. Sí, lo vamos a pasar. Sí, lo vamos a pasar y podemos empezar a, gracias a la sugerencia de Matías, empezar a pedirle a los invitados que traigan alguna canción para pasar y que expliquen por qué la eligieron, etcétera. Para después no pasarla. Para después no pasarla y decirle, no, mirá, pasamos la que se nos antoja. Que era una idea original de este programa. Si no gusta, no va. No. Ah, ¿tenemos el tema? Nah, la producción lo... ¿no lo tenemos? Bueno, le pasamos... Vamos a escuchar el tema que pidió Matías. Lo volvemos a despedir y le damos un abrazo grande. Ustedes no lo ven, pero se lo estamos dando ahora. Entre muchos. Momento emotivo, fotografía, flashes y tema. Letter Sermon se escribe con E final. La tierra sin frontera. E final. E final. Ahí pasaba Cuando te has ido los Rodríguez, temazo. Un tema que tranquilamente podría haber elegido yo. Sí, temazo. Me gusta mucho. Quedan 8 minutos de programa y estamos. Tenemos de cortina a Willy Crook. Sí, sí. Y queremos decir que le mete Willy, le mandamos Crook un saludo. No nos sentimos agobiados por los 8 minutos. No, no, para nada. Para nada. Agradecemos de nuevo a Matías M, que ha pasado por Letter Sermon Radio. Estuvo re bueno. Re bueno estuvo. La verdad, invitado e invitada de lujo. Estaba apurado porque se fue corriendo. Estaba apurado, se quería ir. Sí, la capaz que no le caemos muy bien. Sí. Pero bueno. Yo ya pensé que no iba a tener que leer las 5 buenas. Sí, para subir un poco el ánimo, porque. No, vamos, venía no. mal con las 5 malas. Sí. Llegó Matías y. Y bueno, pero ¿qué le vamos a pedir? Sí, también ¿qué le vamos a hacer? Que le meta onda con eso, demasiado bien la remó. Sí, sí, sí. Pero bueno, hay 5 buenas noticias en esta semana, no más. Pero vale la pena dar cuenta de ellas. Honoris causa. Susana Trimarco, madre de Marita Verón, la joven secuestrada en Tucumán el 3 de abril de 2002, recibirá el título de doctora honoris causa en la UBA por su valiente trabajo contra la trata de personas. Fue reconocida por su incansable lucha contra las redes de trata de personas para liberar a mujeres explotadas sexualmente y por la defensa de los derechos de sus familias. Una grosa total que merece todo nuestro homenaje desde sí. Humildemente desde este lugar. Sí. Yo quiero leer esta porque me encantó. ¿Le está robando? Sí, ya. Bueno, dale, no, léela, dale. Justicia poética. Asaltaron en Palermo a José María Núñez Carbona, socio de Vudú e investigado en el caso de la ex Chicone. ¿Cuál caso? Chicone Vudú. Van der Bruele, Puerto Madero, Rafael Carrigui. Le robaron su BMW, un lujoso Rolex y el dinero que llevaba encima. Es amiguísimo de Amado, viajaron juntos a Nueva York cuando eran jóvenes y compartieron negocios jugosos. A los chorros, 100 años de perdón. Sí, a pobre. Me gustó el título, además, Justicia Poética merece toda admiración. No la podía dejar pasar esa chance. Bueno, en fin, techos para el país. El gobierno nacional lanzó un plan de créditos para la construcción de viviendas en terrenos. Los créditos serán administrados por el Banco Hipotecario y financiados por la ANSES, con tasas de interés que van del 2 al 14%. El proyecto es construir 100.000 viviendas en 4 años. Las casas se construirán sobre terrenos privados, ya adquiridos o en tierras fiscales donadas por el Estado. El plan, llamado Procrear, salió a la luz solo 10 días después de que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunciara créditos hipotecarios para el acceso a un primer hogar para habitantes de la ciudad. Che, es el momento de pedir una casita, me parece. La idea es también reactivar el sector de la construcción. Claro, yo me quiero ir de casa hace años, no puedo, en ese momento. Seguro. Veremos si algún constructor, aparte de chance, que voy a Capital, me quedo en La Plata, Córdoba, a las sierras. La botás a full. Y sí, hay que pedir. Veremos si algún constructor se desplaza de edificios lujosos y vacíos a casas para la gente, de verdad, como yo. Bueno, ojalá que se lleve adelante, con que se lleve adelante el 50% de lo que prometieron. Con que hagan la mía, sí. Che, ey. Sí. Es raro que le hayan puesto Procrear. Sí, al... es un nombre un poco. Sí, el marketing sí. Político le está funcionando mal. Ah, bueno. Está buenísima la medida, la verdad, esperada. Tarde también. Sí. Pero... Lo de las tierras fiscales me parece que está re bueno. Hay tanto terreno al pedo. Scioli ya anunció que va a donar 170 mil hectáreas o algo así. O 170. Sí. Ah, del Estado. 170. ¿No? Ah, 170. Ah, bueno. ¿De él o del Estado? Ah. Héroe colectivo. No sabemos si esta es buena o mala. Ah, bueno, entonces. Bueno, es buena, pero tiene que estar igual. Juan Sebastián Verón se retira del fútbol este sábado en el partido que Estudiantes disputará contra Olimpo. La Brujita, ídolo indiscutido de Estudiantes e histórico jugador de la selección argentina, jugador, diría yo. Dio un ejemplo hasta el día de hoy único al volver a Argentina en la cima de su carrera para jugar en el club de sus inicios. Y su vuelta significó una racha de victorias y campeonatos histórica para el club. Un ejemplo de amor entre un club y sus jugadores y entre un jugador y sus hinchas. ¿Alguien leyó la carta abierta de Verón hoy? Yo no. La leí un cachito. Yo, la verdad que, hincha de Gimnasia, confeso, me saco el sombrero. Me van a llevar muchas críticas por esto, pero... No, bueno, está bien. ¿Ante la Bruja? Y sí, es, ¿qué más le puedes pedir a un ídolo? No, más no. No, pero la carta es impecable. Por más que sea inglés, todo lo que le quieran decir. Impecable, la carta es impecable. Sí. Ahora, hay que aprender mucho con Sebastián. No, bueno, tampoco tanto. Hay que aprender mucho. Nah, tómatela. Este sería un mundo mejor, con muchos Juan Sebastiánes. Bueno, última buena noticia de la semana, la cosa pública. A Bruguera no le quedó otra que dar marcha atrás con su intención de transformar la República de los Niños en un parque de diversiones comercial, y el mérito es de la lucha de diversas organizaciones y personas que se plantaron bien fuerte. Una alegría, y ahora a construir una república bien pública. No sé si se dieron cuenta, pero yo no aplaudí, no estoy muy contento. Sí. Quería una montaña rusa a dos cuadras de casa. Tenemos que pedir disculpas a Adriana, con quien nos íbamos a comunicar. Con respecto a este tema, el presidente de Olga Vázquez no está habilitando el teléfono. Adriana era de las que luchaba para que no esté en curso al nuevo Parque de la Costa. Sí. Menos mal que no puedo hablar. No, Frela. No, la verdad. Pasa. Una lástima, pero vamos a tratar de comunicarnos la semana que viene. Uy, nos pusieron el tema. Nos pusieron la música. Quedó afuera la agenda. Quedó afuera los cumpleaños. Sí. Uy, sí. Fechón el viernes, se la vi. Pero bueno, podemos. Sofía Viola, Ezequiel Borra y Diego Martés. Sofía Viola es una genia. Ah, yo pensé que iba a decir una barbaridad. No, la barbaridad la dice ella. Pero bueno, es muy divertida y la, muy buena. La recomendamos. Buena. La recomendamos. En Cés Lavis, a las 20:30, el viernes, 55 ante 4 y 5. Vamos a hacer el brindis. Sí. Hermano Perro, a las 22 en el Centro Cultural de Estación Provincial, el mismo viernes. No tenemos tiempo, Martín. No, toca Blues Motel. Blues Motel, qué banda. Blues Motel, yo los vi en la repu, en el anfiteatro, con esos dos pingüinos enormes. No, y el lago ese atrás con el barquito ese que nos al final te gusta la banda de sonido, nos está echando. ¿Ya están la gente de Folclore? Das Coulter a la 21 en Tupé. Pero no está la gente de Folclore. Ey, pará, loco, ¿por qué no dice junto a William Pippin acá? Das Coulter junto a William Pippin. Nos está apagando la luz. El presidente de Loda Vázquez en llamas, furioso. Bueno, vamos a brindar rápido. Confieso que he mentido en mi currículum. La banda de reposo parece que toca. La banda de reposo. Ah, no, es un grupo de teatro. Saludo a reposo de acá. Yo voy a brindar porque es el cumpleaños de Ernesto Che Guevara. Debería ser feriado por eso también. Debería ser feriado, sí, totalmente. Sí, y yo voy a brindar porque... Y porque siempre siguen haciendo, como dijo Galeano. ¿Y qué te reís? No, me encanta, sí. Y yo voy a brindar porque es el cumpleaños de María Tegui. Que tengo un libro de él. Y lo leí. ¿Cómo estamos con la izquierda revolucionaria? Yo brindo porque mañana es viernes, por suerte. Sí, qué bueno. Sí. Y brindemos también por la invitada y el invitado del día de la fecha. La producción también. Trabajo mediocre, pero rescatable. Sí, vamos a decir que estamos siendo operados por primera vez por un miembro estable de nuestra producción. Sí. La autogestión del tercer mundo. Exactamente, gracias una vez más. Al desinteresado apoyo y todo el amor y todo el afecto y toda esa sabiduría que tiene Fer, nuestro operador, nuestro clásico operador, que se quiso deshacer de nosotros y dijo, les voy a enseñar a operar, así me dejan de romper las pelotas. Para mí que Fer quería pasarla bien, porque hoy no se fue igual, se quedó, se cagó de risa, chiste. Un día lo podemos invitar y preguntarle cómo es operar a los chicos del Tercer Mon. Va a estar en la gala, vamos a transmitir en vivo la gala. ¿Sorpresa? No, ya no. Bueno, nos fuimos. Bueno, chao.